Bueno, una de las noticias de esta semana que por lo menos a nosotros en esta producción nos llamó la atención es lo que sucedió en Parque Norte, el jueves creo que fue esto, ¿sí? Allí estuvo Alberto Fernández, ¿sí? En un acto que organizó Carlos Heller. Carlos Heller, bueno, todos lo conocemos a Carlos Heller, sobre todo en esta radio donde le tenemos tanto cariño, hombre del Partido Solidario que organizó este acontecimiento, con un montón de pequeños y medianos empresarios, ¿sí? Para que pueda hablar con el precandidato presidencial Alberto Fernández. Lo dicho, tenemos la suerte de estar comunicados con Carlos Heller, precisamente. Carlos, desde M750 te saludamos, yo soy Quique Duplá, buen día. ¿Qué tal, Quique? Buen día. Qué gusto me da saludarte, gracias por atendernos, viejo. Igualmente. ¿Cómo estuvo el acto del jueves? Espectacular. Ah, bueno, me lo imaginaba. Realmente, impactaba, bueno. 2.000 personas sentadas alrededor de 190 y tantas mesas de 12 personas. Wow. Cuando lo ves todo junto es una cosa impactante, ¿no? Y me imagino, claro. Y bueno, había un clima bastante muy entusiasta. Uh-huh. Yo me sorprendí inclusive porque cuando llegó Alberto, la recepción que le dio el público allí presente, que era todo realmente de gente del sector de pymes, ¿no? Sí. De las más variadas. Uh-huh. Pymes medianas, de cierta envergadura, pymes más chiquitas, pero en general todo una expresión de lo que podríamos llamar el empresariado nacional. Y la verdad que tuvo una recepción, creo que él también se sorprendió. Sorprendió. Ah, mira, y estaba pensando que estas pymes, estos pequeños y medianos empresarios, gente que no la debe estar pasando muy bien en esto, con este proyecto económico, ¿no? No, claramente no la están pasando bien, porque vos sabés que las pymes son básicamente empresas que viven para y de el mercado interno. Sí, generalmente. Es decir, sí. Cuando el mercado interno cae, cuando la actividad económica se deprime, esas empresas sufren directamente. Muy pocas pymes son exportadoras, o sea, dependen de, del mercado internacional. El grueso depende de la actividad local. Y cuando vos mirás las caídas notables de consumo que hay en todos los órdenes, todos, ¿no? Incluso en el más elemental, que es el de los alimentos, te das cuenta que las pymes la están pasando mal. Además, uno mira la cantidad de empresas que se cierran, sí, todos los días. La semana pasada hicimos un acto también en el Paseo de la Plaza, sí, con la Asociación de Empresarios Argentinos y con APYME, y allí se daba el número de que cierran 50 pymes por día. Sí, tremendo. Es decir, cada día hay 50 pymes menos en la Argentina, pero cuando uno dice eso, está diciendo cuánta gente por día se queda sin trabajo. Tal cual. Y cuánta gente que se queda sin trabajo que deja de consumir, porque es un círculo perverso. Cierra una empresa, despide la gente, esa gente deja de consumir o baja notablemente lo que consume, eso afecta a otros y así se va acentuando lo que se llama el proceso recesivo. Así que obviamente esas pymes están esperanzadas con una posibilidad de un cambio que vuelva a poner al mercado interno en el centro de la escena. Y poner el mercado interno en el centro de la escena es que los trabajadores recuperen poder adquisitivo, que haya más demanda y que por la vía de esa demanda las empresas, en vez de despedir gente, tomen, y entonces esos nuevos empleados se conviertan en nuevos consumidores. Es decir, construir un verdadero círculo virtuoso. Claro. ¿Hubo diálogo entre los representantes de las pymes y el precandidato? ¿Se pudieron charlar o fue una serie de discursos? No, a ver, la reunión estuvo desbordada de entusiasmo y en realidad la mesa que en la que estábamos con Alberto, sí, parecía, no sé cómo, no la quiero calificar, pero estuvimos rodeados todo el tiempo de una masa de hombres y de mujeres que pugnaban por sacarse una foto, y llegó un momento que no podíamos ni hablar, ni comer, ni nada, porque había casi un desborde de entusiasmo alrededor de la mesa donde estábamos ubicados, esencialmente, obviamente, por la presencia del candidato a presidente. Claro. Luego hablamos, hablé un poquito yo, y también habló después Alberto, alrededor de estos temas que estamos señalando, de lo que está pasando en el país y sobre todo de la necesidad de recrear una esperanza, ¿no? Claro, fundamentalmente. Porque nosotros creemos que hoy hay desazón, hoy hay tristeza, hoy hay desánimo, hoy nos dicen no hay otro camino, hoy nos dicen esto es lo único posible, créanme que es por acá. Claro. Y bueno, lo que hicimos el otro día es decir, no es cierto, vos viste que el acto está con un cartel, el único cartel que había que decía otro camino es posible, otro país es posible. Sí. Es decir, recrear la esperanza, volver a enamorar, volver a entusiasmar, es muy importante el estado de ánimo de una sociedad. La Argentina tiene una crisis importante, pero volver a tener entusiasmo y confianza en que se puede salir y que hay un camino distinto que el del ajuste permanente, creo que es una primera necesidad para encarar lo que viene. Lo entiendo. Aunque haya candidatos comunistas, ¿no, Carlos? Necesito una reflexión tuya a ese respecto. Va quedando más claro el rol de Pichetto, ¿no? Sí, ¿no? ¿A qué se va a dedicar? Uno dice, bueno, voto no suma, porque nadie puede pensar que Pichetto viene a sumar voto. Entonces, ¿qué suma? Suma radicalización del perfil, yo diría discriminatorio, represivo, porque el discurso de Pichetto viene acompañado también de la discriminación para los habitantes, los ciudadanos de los países limítrofes. Entonces habla de la crisis que tiene el sistema hospitalario porque lo utilizan mucho los extranjeros, y habla de la crisis del sistema educacional por lo mismo, etcétera. Aparece un fuerte componente xenófobo. Probablemente el rol de Pichetto sea bolsonarizar un poco más la gestión de Macri para parecerse más a la de Brasil, ¿no? Claro. Y él tenga ese rol y sea el que lleve adelante ese discurso más duro, el que tiene Bullrich pero con poco éxito, probablemente él por el lugar que ocupa, un senador que hasta hace poquito presidía un bloque del Senado, un bloque importante, sí, y demás, adquiere una mayor notoriedad, y debe ser esa la expectativa. Francamente, no creo que cambie demasiado el panorama electoral la presencia de Pichetto. En todo caso, servirá para consolidar el voto duro de esta coalición que ahora cambió de nombre, ¿no? Juntos por el Cambio. Sí, tal cual. Pero no más que eso. No se me ocurre pensar que alguien que tiene visiones democráticas, visiones vinculadas a una mayor justicia social, que cree más en la igualdad de derechos, que cree más en la integración latinoamericana, cosas por el estilo, vea en la figura de Pichetto un atractivo que lo lleve a decidir su voto. Tal cual. Te recomiendo Página 12, a lo mejor ya lo viste, es una hermosa foto. Ya lo vi. Una hermosa foto. Los diarios fui temprano todos los días. Ah, bueno. Por ahí no sé si anda Sofía Carán, pero Página 7, hola Carlos. ¿Qué haces? No, digo que lo temprano quedó lo diario porque a veces salimos muy temprano y yo ya estoy bastante al día porque acá si no lees todo, ¿no? Te comes una curva en cualquier momento. En cualquier momento, muy bien. Carlos, te felicito, hicieron un gran acto ese día. La verdad que nosotros estamos chocho. Además, te cuento, y este es un dato que quiero agregar. Nosotros teníamos el acto en expectativa, lo habíamos hablado con Alberto, no nos terminaba de definir la fecha por la complejidad de su agenda, y yo tenía, digamos, a la gente de mi partido en ascuas, y el viernes por la tarde previo, pudimos decir, bueno, el acto se ha... Teníamos hecho una reserva en Parque Norte de 2 días alternativos, etcétera. El viernes a la tarde cerramos los detalles y dijimos, bueno, el acto se hace el jueves a las 8:30 en Parque Norte. Así que el lunes salimos a hablar con la gente concretamente, a concretar las invitaciones. A invitar, claro. Y del lunes al jueves tuvimos esa respuesta que nos desbordó y que en algún momento nos hizo pensar que nos iba a quedar chico el salón. Ah, mira. Incluso hubo alguno que propuso que nos mudáramos uno más grande, pero ya no había tiempo y era un lío bárbaro porque había una demanda por participar que nos hizo muy fácil lograr la concurrencia. Claro que sí, claro que sí. Carlos, te quería consultar por, digamos, el ámbito también en donde vos estuviste trabajando desde la política, que tiene que ver con el Congreso. ¿Cómo imaginás el Congreso que viene con un eventual gobierno de los Fernández, de Les Fernández, digamos? ¿Cómo tiene que ser ese ámbito parlamentario? Bueno, a ver, el resultado de las elecciones también determina la composición del Congreso. Porque el Congreso, la Cámara de Diputados se renueva en un 50%. Sí. Y la Cámara de Senadores en un tercio. Exacto. Los resultados electorales te marcan muchísimo cuál es el bloque que tiene mayoría, si el oficialismo tiene mayoría propia o necesita acuerdos con otras fuerzas para poder sancionar leyes, todo eso determina cuál es el clima o cómo va a funcionar. ¿Por eso es importante el resultado de la primera vuelta, sobre todo? Ese resultado es absolutamente importante porque no hay balotaje para la elección legislativa. Porque muchas veces se habla de... La elección legislativa se decide toda en la primera vuelta. Claro, porque muchas veces se habla de un voto en primera vuelta más estratégico, por ahí elegir a otro partido por determinada cuestión. No, hay que explicar que el voto de primera vuelta tiene... Bueno, puede definir todo, porque vos sabés que con 10 puntos de ventaja, 40 a 30, se termina en primera vuelta, y con 45 se termina en primera vuelta con cualquier resultado que saque el otro. Pero la segunda vuelta es solo para los cargos ejecutivos. Los cargos legislativos se eligen todos en la primera vuelta. Entonces, esa primera vuelta va a determinar la composición del Congreso, y esa composición va a determinar también el apoyo y la fuerza que va a tener el futuro gobierno, ¿no? Porque una cosa es un gobierno que tiene una mayoría parlamentaria. Totalmente. Acá se le han pasado diciendo que el gobierno de Cambiemos, del PRO, no tenía mayoría parlamentaria, pero mirándolo a Pichetto uno se da cuenta que tuvo efectivamente mayoría parlamentaria todo el tiempo, ¿no? Sí, fue clave su rol. Tal cual. No, porque además, cuando uno mira cómo se votaron las leyes principales, que desde el apoyo del pago a los buitres en adelante, eso solo se logra con mayorías, y esas mayorías vinieron del apoyo de senadores y diputados que votaron a favor de todas esas medidas. Tal cual. Carlos, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Hasta la próxima. Chau. Allí se retira Carlos Heller, hombre del Partido Solidario, hablando sobre este acto entre los pequeños y medianos empresarios y el precandidato Alberto Fernández.